un tiro con los mulas, güey, la neta. Yo voy sin desmadre a la verga, pues pasaba la verga. ¿Por qué? Pero, ¿cómo quieres que...? No dejaron ser, compas. No, cuéntalo así, como... Como tú, güey, la tú. Neta, güey, te agarró una morra, güey, y la pescamos. Acá, mira, todo eso, si no se la agüita, compas. No, no, no, no, no, no, no pasamos no, a eso. ¿Todo bien que no? Luego... Luego se hacen una kirri y seguimos, güey, con esos temas. Pero Caetano, que no, porque pues, claro, también habló. Yo voy a mi versión. Dile, pero, ¿cómo te dile, pues, puedes? Espérate, Mario, cántamelo. Te voy a ir para que entre, pues. Es que la neta, pues, si son los puños, ¿cómo estaría que toda la gente se ocultara? Todo, no, no, no, pues, todo. El Pancho Willo también, este vato, este morro también andaba conmigo adentro, pues, este vato también. Los tres andamos juntos ahí, pues. Ay. Es para que estuviera grabando, güey. Todo cerro, tú dile, tú lo que le siéntate, todo. No, no, pero si está, pero ahí está, tú, oye, fuera. Sí, a ver, ese día, ¿dónde estaba cuando empezó el desmadre? ¿Aquí? Y la neta, estábamos ahí, güey, en el arroyo, ahí estábamos nosotros, y nos llevamos ahí a una casa con una morra, güey. ¿Cuántos años tienes tú? 16 años tengo, güey. Ahí estábamos nosotros, y la neta, íbamos a comprar unos tabacos, a Rosa, ahí con ella Chelita. Fuimos a comprar unos tabacos, ahí con la braoña, güey. Y de repente vimos un ramón acá, pum, que había tronado, así, güey. O sea, lo que era un chingo de humo. Y nosotros pensamos que iba a ser la gasolinera y salimos corriendo para allá. Y el vato, el chavalo aquí, güey, el otro del Caetano y morro. Que, güey, también a deber que andaba conmigo, pues. Y los dos morros que van allá, pues ya se fueron, mira, ¿qué onda? Y yo, José, no, pues la neta sí estuvo en pirata esa madre, güey, está grabando, güey. No le pago. ¿Para qué? No, yo lo voy a escuchar esto. No, pero él lo va a agarrar en pedazo. Pero ahí, quiero saber qué onda, pues, y yo te voy a dar esa madre que la verdad, la neta, mira. ¿Qué haciendo, pues? ¿Un libro que trabaja? Yo estoy, sí, trabajo en un noticiario y en la Radio Bemba en la mañana. ¿Eres mexicano tú? Sí. Y parece aparte... Eso de área, bueno. Pero qué onda, ¿no? Hay una forma acá, ¿no? Tengo a la bola acá, hablar con el gobernador, o qué sé, que nos junta. Este vato nos quería juntar a todos, un vato ahí, un ¿ah, licenciado sí? De ahí, güey. Sí. El licenciado ahí está enfocado que quiere llevarnos a todos los que andamos ahí, güey. Ah, pero que la neta, mira, yo no nomás fui, pues, fue raza también de otras partes. No, pero si a ti te llegan, tú vas a decir esto también. Pero mira, como quisiera conocer a todos los demás, güey, porque la neta, no nomás yo solo andaba ahí, güey. No, vas a estar entrevistando a ti, ya pasé con el Caetano y le voy a seguir. A mí me entrevistaron también, güey. Con el José, la Meta. También andaba ahí, vio toda la zona. También. ¿Saliste en la tele, Mario? Sí, güey. No, pero ¿qué puede decir? Y es la única entrevista, fíjate que me han hecho. Yo he visto a vatos que han entrevistado, que han salido en la tele, que nunca lo vi yo ahí. Yo también. No, Mario, la neta, güey, con la gana que me quedé, güey. La gana que me quedé, la gana de la neta de hacer, güey. Es decirle la neta a los competentes que son los policías, güey, lo que es aquí, según la seguridad de Hermosillo, güey. Yo que estoy morro, la neta, yo veo bien pirateado toda la acción esa, güey. Porque la neta, güey, ¿cuánto tardó la policía? ¿Cuánto tardó los bomberos en llegar, Mario? No, los policías, güey, los policías, mira. Media hora tardaron para llegar, güey. Llegaron sin agua. Y llegaron sin agua, no estaba la pipa, güey. Los policías de tránsito estaban dos, tres, y la neta, güey, también andaban estatales, y dos, tres policías andaban, pero no fue mucho, güey, no fue mucha la ayuda del pinche de los policías ni nadie, güey. Fue casi puro, ¿cómo se dice? Puro civil, güey, lo que anduvo haciendo el Pancho ahí, güey. Los policías fueron los que nos sacaron, güey. Y los policías nos sacaron, güey. La neta, güey, yo me los vatos, y me fui, fueron los últimos morritos que saqué. Es que todo el bandón este andaba ahí, pues, tú también andabas, güey, todo lo que están aquí, güey, todos vieron esa acción, güey. Ese cuenta como que va para todo, porque todos vieron, para que se estén pendejos, güey. ¿Y cuando ahí con los polis, cómo estuvo el rollo? Pues la neta, con los policías, güey, nosotros cuando todo el desmadre empezó a quemar, güey. Se empezó a quemar. ¿Qué? En lugar de entrar ellos a sacar los morros. Sí. Empezaban las lámparas. Sí. Para que entrar. Ándale, toma una lámpara, una lámpara. Vas cuidando que no entra la gente. O sea, se supone que tomando video. Tú debes dejar de que la gente entre y que saque al niño que sea, la verga. Si toda la gente que estaba afuera ahí hubiera agarrado un niño, se hubieran salvado más. Si toda la gente que estuvo afuera que no dejaban entrar. y no se hubieran estorbado. Pues, ándale, güey. Estorbaron un chingo. ¿Podrían entrar y salir? Sí. Porque el argumento de ellos es como que no pueden entrar porque luego se van a atorar ahí. Ándale. No entramos. Ellos, ya casi nosotros no hubiéramos entrado. ¿Tú cómo te llamas? Porque luego no, para identificar a quién. José. Ah, pero José. José, que la MED. La MED también lo entrevistaste. No, me dijeron, pues, pero. No, la neta, tú estuvo bien pelado, pirata, esa madre. ¿Tú lo acomodas, esa madre, o que tú y tú? ¿Qué guasón es ese? ¿Qué, güey, la cagó, qué? No, estás guay. Es que ahorita pasó por tu cantón, ¿no? Que lo estaba oyendo. Y yo pensé que el vato traía acá, en vivo, pues. Ya tiene grabado todo el choro. Chiflidito. No, ahí viene otra vez. El chiflidito, y ahí viene. ¿Es del barrio? No, güey. Sí, no, Olivo. ¿De dónde eres tú, güey? De la 5 de mayo. ¿De la 5 de mayo? Sí. Vamos ya. Oye, si eso puede ser un poco otro guasón, me da, güey. Pero tú no eres marihuana ni nada. No le lloro, le pones la mota. No, de repente nomás. Aquí tengo un rayón, ¿quién ha fumado? De plano. ¿Ya qué, no? Aquí van que la van. No, aquí hubo mucho flash. Oye, María, ¿tú vienes aquí? Aquí le cae un día, ¿no? Para echarle a platicar. Aquí estamos todos. ¿Sí? En la mañana, ¿dónde? ¿Por acá? Todo bien, aquí mero. ¿Y en la tarde? ¿Cómo es esta partida? ¿Después de eso? ¿Qué? ¿Cómo mal rato? Oye, guapo, no, esa madre. No se va a poder con este vato ahí. Métele candil machine a esa madre, pues la neta, guacha. Lo que es mi primo, el morro, que le relajó en el carro. Es mi primo, el morro, pues no sabía, güey. El Fran. Sí, el Fran y mi tío Manuel, sabe qué verga se pedía, güey. Métele machine tierra acá, guacha, porque la neta, mira. El morro no por acá, güey. Pero sí, oh, que la verga se pegó la madre. La cintura sí le viene jodida, güey. Pero guacha, güey. Que reconozca el pinche gobierno de Pérdino acá, lo verga, que seamos vale verga, quienes seamos acá, güey. Pero que diga qué onda, mira. Sí, porque la neta, mira, nosotros entramos, güey, con el riesgo de que hubiera, que si hubiera tronado la verga otra vez. Porque esta madre dicen que había tanque de gasolina, güey. ¿Sí o no, pitufo? Nosotros entramos como la neta, güey, nosotros entramos sin pensarlo, güey. Y a lo que es, tío muerto, la neta hicieron, güey, porque la neta, ya sabrás, tú entras para dentro. Estamos ahí, Pausa, ponle pausa porque. Wey, no va a salir acá, la verga. Pero, ¿en qué periódico sale tu retorno? De radio. No. Pero no, guacha. Ya me estoy desanimando, fíjate, la verga. Mira, la neta, así como dice el compita, güey, el tío este vato, güey, mira. Es lo verga, si ha sido malía de los peor, pero acá, guacha. Pero está tirando la valla, que quiere que lo ayuden, que lo operen, o que le den una pinche feria para que se opere, güey. ¿Calle? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Tiene un tumor, guasón, y esa madre no vale en verga, guacha. Le pedí para que ande más a gusto, güey. Oye, pero macizo, ¿no? Como se lo haga vivido, guacha, al morro, vato la vida, que tiene no verga, güey. Pero mira cómo le está pidiendo, cómo te está pidiendo a ti. Y a otro, y cuando salió en la tele, güey, también dijo, güey, dijo que no, él necesitaba ayuda nada más. ¿Ah, sí? Pero, Simón. ¿Y salió en la tele? Simón, pero los pendejos de esto, güey, le quieren dar la ayuda de oceánica, güey, no, o sea, Caetano no especificó ayuda, pues, de hernia ni nada. Madre, dijo, yo nomás necesito ayuda. Sí, pero ¿qué, hombre? Pues nomás la pinche relación ahí que agarra, güey. ¿De qué le sirve? No, pero lo que urge es la operación, ¿eh? Ahí mismo lo pegan a la verga. No vale verga, güey, ¿sabes qué pedo? La neta, toda mira, güey, la neta, tú en veces que tú acá... ¿Pero qué? ¿Va a salir a la mano? ¿Qué, Mario? Y que tú vas a salir a la verga, madre, acá, güey. Mientras bien pirata la onda, que pues, yo agarré la mano, lo morí. ¿Qué le van a hacer? Y ya venía lo mismo. Al compa, la mente le andaban saliendo la lágrima, güey. Esa güey es el morro. ¿A quién? Para la mente, güey, la neta, güey, porque esa madre sigue hasta lástima. Ah, güey, morrillo, tal. ¡Bueno! Todo un culero, güey. La neta, güey, la neta. ¿Tú quedaste conmigo, José? No. Y neta, mira, güey. Entraban los estatales, primero no dejaban entrar, güey. No, espérate, primero no dejaban entrar los que voy a No dejaban entrar, güey. Los eran de la qué? Los estatales, güey, no dejó entrar, güey. Y nosotros estábamos buscando por dónde entrar y un copa ahí. En aquí el mismo barrio, el Daniel, güey. Tiró una pinche refrigeración con esa madre, con la Cherokee. Y por ahí tiraron a Cayetano, güey. Y sacó como seis, siete niños, güey. Y ya fueron los primeros que me han sacado, pues, pero no se podía entrar para adentro, güey, está así, mire, ponle que te cuento así, son cuartitos, está, cuenta que es una puerta, ponle para decirle más pelada, una puerta, y esa puerta si la abría, en cuanto la abrí, yo le pegué un patón, güey, estamos yo, este vato, el compa y un policía, güey, y la raza no cree, por aquí vamos a entrar. Y una muchacha, güey, nos ayudó para entrar para adentro, güey, ahí de la guardería. Entró así sin nada, güey, nosotros con toalla y donde madre, ya bañados con agua. Y un panchón machín, güey, entramos para adentro, güey. Cuando le pegué a la patada a esa madre, güey, a la puerta, güey, soltó un chingo de humo negro. ¿Cómo quiere que no se hagan muertos los niños, güey? Es de huevo esa madre, y luego... ¿Ya este cuando salieron a la verga? Cuando hicieron los hoyos, güey. Cuando hicieron los hoyos, pues, empezaron a ver los niños quemados. Yo vi uno, güey, mira, la neta, güey, yo vi uno que lo sacaron arrastrando, güey, los vatos culeros, a la vez, el chamaquito lo agarré yo, güey, y lo envolví en una sábana, y antes que llegara a la puerta, fierro, me lo quitaron a la verga, güey, pues ahí mismo, güey, para movilizar más rápido. Los polis no entraban, la misma gente acá, güey, lo pasaban, güey, en cadenita, nosotros estamos afuera, o sea que los polis son los que estaban afuera, pues, ellos son los que estaban recibiendo a los niños, ellos son los que estaban saliendo en la tele, ellos son los que les tomó las fotos. Pero quienes estamos de este lado de la barda, donde estaba el fuego, donde estaba lo bueno, ¿quiénes eran? Ellos no los conocen. El carro chocado al morro porque estaba afuera, a eso sí lo reconocieron y la chingada. Y a la gente que salió en la que una cámara lo logró grabar. Oye. Pero los que estaban adentro del incendio, que fuimos nosotros, que sacamos los niños. La neta, güey. Ni la gracia nos dieron. Y no han venido para decirle nada, que ni la gracia nos dieron. Los vagos nomás dijeron y se acabó. Los vagos. Dijeron, güey. ¿Quién es ese? ¿La poli? Los vagos. Los medios, ¿no? Ahí que mi abuela, güey. Que mi abuela llegaban de pichi. Los cholos. ¿Cómo se llama? Así han dicho, los cholos. Alemanes, de Alemania, Argentina, de Uruguay. Llegaban 12 reporteros, güey, preguntando por mi primo, porque ahí estaba el carro y lo vieron, de los primeros reporteros de la I, de aquí, yo creo, pues. Y lo querían tratar, güey. Y yo le dije a mi nana que todo bien, la neta no quería tanto pinche, ¿cómo se dice? Tanto agradecimiento a esa madre de guacha. Es lo que es, yo lo hice sin pensarlo, pues. No pensé en nada, en la fama ni nada. Y guacha el morro. No era para que le hubieran dado tanto el morro ese, pues mi primo el morro, guacha, pero la neta, se me jura que está mal el gobierno, la neta, si uno pitufo. Porque la neta, el morro sí le pegó la madre al carro, güey. Espérate, dice, ponle que se haya lastimado la pinche cintura y que le están metiendo tanto chorizo. Y le están dando el pinche pollo, ese pinche, eso no es peor, el carro, eso es aparte, güey. El gobierno no es peor. Pero es un día que agarran el pinche de este, güey, que cómo se dice... Que vieron la que agarraron el carro y lo mandaron a arreglar, una forma de gratitud. Esa madre, ¿qué, güey? Esa madre, no sé si, ¿por qué se tiene que agradecer? Fuimos héroes, la neta, güey, lo que hay en el avión. Por más dicho que anduvieras viendo, güey. Fuiste héroe ahí, los que anduvieron adentro, güey, nomás acá y la pinche y guachi. Es que lo que andamos adentro. Lo tiraron a la verga, pues. Mira, lo que andamos adentro, nomás ya entrábamos. Entramos en la calle. No, acá. Te agarramos, no veía. El niño que atentaba, no, ese, la neta, ese que traía tú para afuera, lo dejabas ahí, y otra vez todo adentro. ¿A quién te lo agarraba allá afuera? Los niños, segundos, no sabíamos quién. Oye, ¿cómo está los mulas vomitaban? Neta, mira, cuando hicieron los hoyos, que salió el humo acá, porque hicieron los hoyos y salió el humo, y se empezó a ver, se vio la realidad, pues, Simón. Y empezamos a ver niños acá corriendo, y niños chamuscaditos, y los estatales vomitando. Allá, güey, no sé, la neta no sé cuántos fueron, güey, pero aquí mira el que estás viendo, está él. ¿Y tú justo andaba? Pero entraste y sacaste niño, hijo, lo ve. Yo fuera, estos son los que agarraron niños afuera, güey. O sea que la gente... Mira, los que andaban adentro, mira nomás, güey. Fue este vato, fui yo. Fue Pancho Willow, este Pancho Willow. Fue este vato. A Chonte sí lo torcía adentro, a Chonte en la entrada. ¿Tú también andas adentro? ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, mo, ¿cómo te llamas tú? Martín. ¿Cómo? Martín. Sí, porque como no se ve, tengo que... Y había un chico de gente que acá, güey, que no se animaba a entrar, güey. Dos, tres vatos grandes y algo, pegado, el mismo... Pero no, no, no, no, lo que pasó conmigo. A ver, yo, pero déjenme ser romano para que no... Yo llegué allá, ya estaba acordonada el área. Yo me le metí en los... No, chavos. Mario, esa madre qué, güey, esa madre... No, cuando yo llegué, güey. Cuando yo llegué, nomás... Llegamos a un panchón, güey. Sí, ustedes ya andaban adentro. Todos los voces valen. Espérate, agarra, vamos. Yo llegué aquí, ahí me lo topé, ¿te acuerdas? Yo dejé el carro aquí, me fui chicoteado sin parar. Ay, los suelta me quisieron agarrar, pum, me metí. No tengo niño ahí. Yo tuve una niña ahí hace rato, ¿no? ¿Los suelta te quisieron parar? Sí, porque ya estaba acordonada el área, todavía estaba cerrada al 100. Timor. Y yo me dejé ir adentro, me metí por la puerta principal. Cuando ya llegué adentro, pues, lo verga, el humo está bien chiloso, el humo. Entonces, ya lo, no veía nada. Dejarlo. Ya te estrellaba con la cosa. Te tropezaba. Y te agarrabas un niño y lo dejabas a la puerta y agarrabas otra vez para adentro. La última, no sé cuántas veces lo hice, como unos 7, 8 veces, como unos 8 niños. Hey, estoy hablando, hey, tú, estúpido. Entonces, estaba como unos 8, entonces ya me metí yo por el hoyo de lo que hizo el carro, porque ya la puerta principal ya no, sí, pues. Él ya no nos dejaron entrar por ahí. Yo me le metí otra vez a los chotes y ya no se veía ni madre. Ya, y entonces ya fue cuando duré más adentro yo. Cuando ya iba para afuera, la luz que entraba de los hoyos alumbraba para adentro al humo y se veía una madrecilla, ¿no? Y de, ¿qué traes, güey? Entonces, volteé yo hacia así y vi que salía un bracito, güey. Y era una niña que estaba metida en una parte, que nomás se quemó aquí. Porque lo demás se tapaba, ¿no? Hay unas bombas acá de la quemadura, ¿no? Fue la primer niña que dieron de alta en el Icona, esa. Esa fue la primera. Entonces, esa fue la última. Cuando agarré a la niña, en eso pasa corriendo otro niño. Y lo alcancé a agarrar, güey. Lo alcancé a agarrar al niño, llorando quemado. Ese niño no tenía limpio aquí más que aquí. No quemado, todo lo demás tenía quemado. Aquí nomás no, esta parte. Ya lo sé. Y ya no, entonces yo lo agarré y fue cuando lo solté en la puerta, no sé quién lo agarró. Yo no me acuerdo de haber visto, además yo no me acuerdo de haber visto a ellos. Es que me acuerdo por la puerta de acá, güey, nosotros andamos por acá, por medio. Y entonces, pero sí andaban ahí, porque ya después nos juntamos todos y todos estamos aquí. Es que de gente, güey, pero... Y ya había caído agotado acá, ¿no? Con el humo, ya duré un chingo adentro. Ya me quedé y un policía me dijo, ¿qué onda? ¿Te sientes mal? Me dio una botella con agua. Y me la eché, pero en la cara el agua, acá no me la tomé. Y ya bien agitado, ya me aliviané y fui a buscar a mi doña, porque yo venía con mi doña. A buscarla para acá. Y en eso cuando volteé a una cruz roja, volteé y estaba la Panchita, la muchacha de aquí, la mamá del niño de Tónica. Estaba con los dos niños que yo saqué a los últimos. De eso nomás me acuerdo porque nosotros mismos los trasladamos para allá, le dijimos. Entonces la Panchita tenía a la niña y al niño. Entonces cuando ya, Mario, ayúdame con uno de los niños, llorando, ¿me entiendes? Y ya, pícale, le dije al vato de la Cruz Roja. Una de las Cruz Rojas salió. Y ya el cima ya estaba lleno. Entonces, ¿qué onda? Pues en Licona. Fueron los dos primeros que llegaron en Licona. Que fueron tres niños nomás los que llegaron en Licona. Esos dos, y ya estaba uno bien quemado allá adentro. Entonces, ya entramos los niños, güey. Los niños, por ejemplo, yo agarré a la niña, la Panchita llevaba al niño. Pues yo me acuerdo de ellos porque ahí los llevábamos nosotros. Ya, niña, ya viene mamá, hay que la ven diciendo calmarla, ¿no? De repente se calmaban y lo ¡ah! Un grito acá, güey. Llorándolo. Niño, ¿de cuántos años tendría la niña? Unos 3 años y el niño por ahí también. Que la casualidad de los dos niños, el papá, la mamá de la niña, es amiga mía. Y el papá la mamá del niño es amiga mía. Y el papá de la niña es camarada mío también. Se fue de aquí también. Entonces nos fuimos, ¿no? Y ahí andaba en el hospital. Ese es otro show en el hospital. Que llegaban los papás buscando a los niños. Y yo diciéndole, no es la ropa de su hija, porque... Ah, otra, cuando dejamos a los niños para que los curaran así. Los niños no dan cuenta que yo era su papá, no quería despegarse de mí, me hacía acá, güey. La querían agarrar al doctor y no, si no estaba yo ahí, ya se calmaba. Tenía que estar ahí. ¿Tenía los brazos? Sí, mon, así como cuando un niño quiere a su papá, así, ¿me entiendes? Así el show, güey. Y luego ya que llegaron los papás, güey, que iban llegando y que llegaban, no, es mi hija, y vámonos a buscar a otro. Yo era un de madre, machín. Yo no lloré hasta que llegó el papá de la niña, porque el policía, el de la Cruz Roja, me dijo, no te vayas, compadre, me dijo, hasta que allí nos dejó, hasta que lleguen los papás de ella, todo se la entrega, güey. Y ya llegaron, pues ahí, ya cuando veo, y luego me conocía. Pues ya empecé a llorar yo también. Pero aquí, güey, no lloré nada, acá, o sea, todo bien acá. Una de madre, bien cacho. Y ya llegaste, todo no me la creo yo. Cuando ya había mucha gente que ya se había ido. Y ya había la patrulla. Entramos, güey. Entramos. Cuando entramos nosotros no había nadie adentro. Nadie, güey, nadie. No había, nosotros fuimos los primeros tres niños que sacamos, güey. Y nos salimos porque nos sacaron. Ojalá te vivo el niño, güey, la neta. Los primeros fueron. El primero niño que sacamos nosotros fue José. No, negro. Yo agarré uno, güey. No, los primeros morros que entraron, ¿quiénes son? Entramos, fueron yo, fue la ME, fue un policía bombero, no sé qué era, bombero, güey. ¿Y el Cayetano? El Cayetano ya había sacado, El Cayetano fue el primero que entró, güey. De todo, o sea, de porque todo. Porque quitaron una ratificación. La primera persona que entró fue el Cayetano. Y luego con nosotros. Esta información que estaba agarrando aquí, güey, no la tienen, güey. No la tienen. Porque no nos han entrevistado a nosotros. Eso no saben. La neta, a mí me la neta, güey, mira. Eso es lo que yo quiero, que hable la raza, que estuvo ahí. Y que estuvo con ustedes, del otro lado, la la barda. Oye, ¿cómo te llamas? Y acá también. ¿Cómo te digo? Benji. Oye, güey, la neta, mira, esta madre que te estamos diciendo, la neta es para el burro ahí arriba. Quiere que hagan un parque, la neta, güey, quiero que si vas a decir a esa madre que le digas al pinche gobierno que onda, pues. Ah, ¿quieres que le parque? Que le llegue a la verga a esa madre, que tumben a la verga esa guardería, güey, pongan un monumento para los niños, güey, y un parquecito y balazo, pero lo verga. La neta, güey, lo único que pedimos, güey, la neta, güey, no queremos dinero, no queremos nada, ¿para qué dinero? Con que quiten esa madre, güey, porque la neta era. Mira, los padres de familia ven a esa madre, güey, y está atrás. Mira, desde que vivimos nosotros aquí, güey, era baldío ese cuadro. ¿Ah, sí? Mira, ¿desde hace cuánto? Hace 24, 25 años. Era baldío, en medio del baldío había una casita que vivía un alcoholito que le decíamos el movida a nosotros. No sé, ¿de acuerdo ustedes? ¿No me acuerdan? Sí, no te porocha. Tampoco. Vivían en el cuartito. Se quemó porque había un zacatal de la madre. Todo ese cuadro. Se quemó, güey. Esa vez. Fue la primera vez que se quemó. ¿Ah, sí? Sí, mo. Se quemó más sin todo. Después, no se murió nadie, ¿no? Después, hicieron las bodegas. Se quemó una de las bodegas. No me acuerdo qué chido era. Se quemó. Después, se quemó la tafra, una llantera que está enseguida allá. Al lado, machine. Después, en la guardería, fue Citlali. Citlali. Citlali esa de molería. La molería Citlali. En la esquina de para acá, donde en la guardería no tiene techo, un área donde jugaban los niños que les pegaba el sonido. Ahí se quemó también con Citlali. Y luego, ahora a esta madre. Deberían de poner una alberca, a ver si queman a la verga. ¡Qué poteadero! No, pero esa historia nadie sabe, o sea, nadie nos ha enfrentado, güey, por eso te estoy diciendo, mira, la neta, güey, si yo quisiera, güey, la neta, te llevo con todo, pero la neta, güey, no sé qué son mis mamones, los morros, falta que no quieren, qué huevo, a la verga. No, pues tranquilo, pero yo aquí voy a estar más chingo, hermano. Aquí llévatela, mira, la neta, nomás pide nombre, güey, la neta, no por acá, dicen que no te querían dar la entrevista, ahorita que venga el acá, que la verga, yo decía, no, para qué voy a hablar, que la verga, pero la neta, mira, yo sí, neta, si yo quisiera ir, güey, esa madre cuando, ahora cuando fue la caminata, madre, y todo eso, ¿no te acuerdas que tú dijiste? Porque oye, mira, todo va, güey, mira, madre, pero te digo, güey, mira, mira, ahí van los que agarran los niños. Oye, güey. Pero claro, primero, pero mira, nosotros fuimos, la primera fuimos. Pero qué tampoco, ya luego, ¿a la primera marcha? En la primera marcha, pero que la neta, güey, era, nosotros queremos que sea por pura palabra, güey, no queremos que salgan fotos de nosotros, no queremos que salga nada, güey. Pero esa es la realidad, güey. Pero la neta, güey, no queremos tanta publicidad, pues, lo que es nomás, güey, pero que nos tomen en cuenta si te estamos diciendo esa madre de barba. Pues la neta, yo vivo muy de pinche gobierno y voy a rayar con el fray, güey, vale pa' pura verga, güey. La neta, güey. La neta, si me dicen un día hoy acá en la Filampiche Marche, ¿qué onda, puto? Vamos a rayar la verga. Lo rayo todo el palacio de gobierno, porque la neta, güey, si se pasa de verga, güey. Bien pirata toda esa madre, güey. Somos ríos, güey. Es lo verga, uno como quiera. Pero ya todo se desvió, mira, ya se olvidó lo de la guardería, lo de los morros. Que no se hagan pendejos, güey, la neta, mira. Que no se hagan pendejos, mira. Todo lo que el carro que viene para México, que anda para acá. ¿El carro qué? ¿Y los morros? Pero, préstame esa madre, ¿dónde quedó? ¿Viene por qué? ¿Dónde quedó? No fueron ni para decir, oye, a los plebes que metieron ellos, que perdieron la checada con un doctor de los pulmones. La neta, güey, cuando yo tengo esa madre. Está bien enchiloso. Duré como, como una semana, güey, la neta, güey. Yo pensé que era, la neta, por fumar mota. Yo pensé que era por eso, güey, la neta que no, güey. Me llevaron allá con el pichi. A San José me llevaron, güey. Y tenía humo en los pulmones, güey, en este pulmón derecho. Izquierdo. Tenía humo aquí en la esquinita, güey. Se me acumulaba la madre, güey. Era puro pinche, ¿cómo se llama? Tú. Puluretano, güey. Vamos a olvidarse. Un rato. ¿Qué onda? Pues vamos, pues. Ahorita, pero más rato. Todo bien, vamos, güey. No me hicieron cervecita sobre. No me van a dejar entrar, güey. Oye. Algo se me fue la pinche pregunta. ¿Los padres de los morros? No han contactado a ninguno. Han venido a buscar. Es que la neta, güey. Me dijeron que sí iban a venir, güey. El papá de vato, la niña, wey. Ya fue el vato, el rey, güey. La neta, güey, ¿por qué van a venir, güey? Mario. ¿Entiendes? Mario. Pero acá con la raza. El niño. Es que la neta, la neta, yo no sé ni quiénes son los niños, yo no los conozco. O sea, ojalá estén vivos, güey, pero la neta, güey. De manera, de los papás, los niños que estaban quemados y que salvaron. Se perdían y dijeron ellos, a ver, ¿quiénes son los malandros que sacaban a los niños? A lo mejor uno de nosotros sacó a ese niño. No han venido. De la noche de lejos. Mira, la neta, güey. Esta madre, güey, sí, es para que nos den algo de recompensa, no recompensa, güey, sino una, ¿cómo se dice? Una gratificación, güey. Porque casi nadie se atrevió a meterse a la verga ahí, güey, porque dos, tres... Yo vi un chingo de gente así, Mario Rufo, así, güey, desesperado, cerrado, que no se meté, pero no se animaban, güey. No se animaban. Y la neta, yo andaba bien marihuano, la verga, y Caetano también, porque onda, porque Caetano que se metió y en la mesa, y yo fue, porque yo no. Y la raza no había acceso, güey, para pasar para la sala de estancia. Y andaba buscando agua, güey. Quitaban unos garrafones, güey. Y lo empezamos a agarrar, güey. Pero la pinche gente, güey, los tiraba a la verga, güey. Los pinches traban como una bandita de policías, güey. Y los tiraba a la verga, pues nosotros nada. Y ahorita entró un vato aquí, acá, y empezó a trozarlo con una navaja. Y nos fuimos con 5 galones cada uno, mira. Y cuando apagamos la lumbre, güey, pedazo de ese estaba un niño, güey, quemado a la verga. ¿Sabes qué parecía morrido, güey? Parecía esos pinches muñequitos pelones que estaba, güey. ¿Cómo se llama, güey? Los monitos esos. El que yo vi, güey, la neta, güey, estaba bien exagerada, la neta, güey. No, más ese chamaquito, güey, me da lástima, ya de los 48. Y luego también se movió una chamaquita que cuidaba una compa, y ahí no le vamos nosotros, haciéndole cariño a la niña, pues tiene como 3 años, güey. Guaya, se murió la verga, ¿por qué la vamos a hacer la verga, güey? Pero la neta está pirata, la escena esa, güey, porque si es. Vamos para acá, chico. ¿Y cómo se dice? ¿Dónde se la camiseta, Toño? Oye, esa madre, güey, es una pinche tragedia, grande, güey, mira. La doña esta también, la doña se dio cuenta. Marta, ¿Sí? Yo no estuve bien pirata en la acción de la guardería. ¡Upa! Yo me quemé todo el cabello. Mira, nos están preguntando a nosotros que si se honra que si contribuimos ahí nosotros. Pues fuimos los primeros. Usted aquí vive también. ¿Por? Mira, los primeros niños que sacaron, güey, que sacamos ahí, ya cuando los tenían afuera. La señora esta, güey, y su hermano y todo, aquí lo metieron a los niños, güey, los primeros niños que amaban, güey. Ellos fueron los primeros, güey. ¿Usted en la mañana está aquí? ¿No? Mande. Aquí está en la mañana. Sí. ¿Podría venir y platicar así tranquilamente? ¿Aquí me encuentro? ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Dónde va, José? Esta es la misma casa. ¿En la misma casa de Mario? ¿José? No, de aquí. De ¿José? Esto es el bar, está sentado. ¿Ah, enseguida? No, aquí no estaba sentado. ¿Anexa, aquí? Sí, ¿por sí. Ahí. Ah, pues, esta es la casa toda. Ah, solo. Sí. Ajá. Ah, bueno. Okay, que le vaya muy bien. ¿Qué ruidita? Sí, tíralo. ¿Juegas? ¿Juegas mucho el fútbol?